Estamos muy contentos de celebrar precisamente esta gran tarea de los niños primero, que nuestro presidente Piñera ha colocado en énfasis. Estamos inaugurando acá el Rincón del Juego en la provincia de Petorca, lo estamos haciendo en Zapallar, destacando la labor que realiza nuestro alcalde Gustavo Alessandri en esta comuna, y haciéndolo en una escuela que tiene muy buenos resultados pedagógicos, que obviamente permite relevar todo lo que se hace por nuestros niños en la prebásica, que es el primer peldaño ya en la tarea de construir, incentivar y motivar a que los niños desarrollen habilidades cognitivas y hacerlo también en familia. Estamos muy contentos por la entrega de este rincón, que además se hace justo en el contexto de que el domingo celebramos el Día del Niño. Estamos ocupándonos de la tarea de que todos los niños sigan celebrando, que hagan lo que tienen que hacer, que jugar, que entretenerse, que divertirse, y que ningún niño más tenga que sufrir las consecuencias. Y es por eso que también hemos destacado esta relevancia de la inversión que estamos haciendo acá, entregando 44 rincones de juego en los dos establecimientos de la comuna, y además estableciendo también que el día domingo, en el marco de la celebración del Día del Niño y en relevancia a todos los compromisos que hemos hecho con la infancia, los nueve ministerios que hemos firmado el compromiso de apoyar toda la infancia, efectivamente nuestro presidente Sebastián Piñera junto a diversos ministros van a visitar nuestra región, las nuevas residencias que vamos a empezar a desarrollar en nuestra zona, precisamente para demostrar y establecer un nuevo camino de esperanza en determinar que los niños nunca más tengan que pasar las situaciones críticas que hemos tenido que lamentar, y muy por el contrario, establecer alertas tempranas que, a través del fortalecimiento de la familia, de todo el desarrollo del concepto del Ministerio de la Familia, que cambia de nombre, vamos a permitir que precisamente los niños, a través de estos dispositivos, permitan detectarse cualquier vulneración y tengamos una cobertura mucho mayor a través de todo el trabajo que también se hace con los municipios, detectando, alertando, previniendo, que es lo que nosotros queremos, que los niños sigan jugando y no sigan sufriendo nunca más.